Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. Tengan todos bienvenidos a esta emisión, la número 132 del programa Con Otros Ojos, siempre por aquí, por Radio El Mundo, como desde la número 1 lo venimos haciendo. Y en este martes, 14 de agosto, que está llegando a su fin, quizás la noticia más importante, la noticia que más le ha interesado a toda la gente, ha sido que desde esta mañana, por fin, se restableció el servicio de subterráneos, que nos tuvo a los porteños bastante a maltraer durante los últimos 10 días. Una medida de fuerza que fue muy fuerte por el acatamiento absoluto y por el impacto que produjo entre quienes se mueven por la ciudad de Buenos Aires. No olvidemos que los subterráneos suelen transportar alrededor de 1 millón de personas, un número no menor. Y bueno, no solamente a los porteños nos produjo este problema, sino también a todas aquellas personas que de alguna u otra manera necesitan acercarse hasta la ciudad de Buenos Aires y especialmente hasta el microcentro o macrocentro porteño, ya sea para hacer trámites, para realizar alguna consulta de tipo médico. Se generó realmente un trastorno fuertísimo, sobre todo a medida que iban pasando los días, parecía como que la cosa iba empeorando. Afortunadamente se logró por lo menos abrir un paréntesis, por lo menos llegar a una tregua. No se ha resuelto el conflicto. Acá es un conflicto de varias aristas. Por un lado está el reclamo sindical de los trabajadores, que tiene que ver con sus condiciones de laborales y también tiene que ver con los salarios. Llama la atención que ya estando en el mes de agosto, cuando se han cerrado prácticamente todas las discusiones paritarias, la de subterráneo todavía esté abierta. Por lo menos las discusiones paritarias de los sindicatos más importantes y más representativos se han cerrado todas más o menos entre marzo y junio. Se cerraron todas las paritarias. Parece mentira que todavía la de subterráneo sea una paritaria que no se cerró. Y la verdad que en ese sentido hay que darle la derecha a los trabajadores, porque creo que han tenido bastante paciencia. Ya les digo, la mayoría de las paritarias se fueron cerrando entre marzo y junio, y llegar a esta altura de agosto y que todavía haya un sector cuyo salario no se haya ajustado como sucedió en el resto de la economía, es una situación de una gran injusticia. Y en ese sentido es que creo que los delegados, metrodelegados, también los delegados de la UTA, digamos, en fin, los trabajadores subterráneos en su totalidad han tenido mucha paciencia. Aunque no parezca, aunque muchos estén desconformes, aunque a muchos nos haya traído severas molestias el hecho de no poder utilizar los subterráneos, es una medida que tranquilamente la pudiesen haber adoptado hace 1 o 2 meses y hubiera sido una medida justa de todas maneras. Me refiero al tema del reclamo salarial y de las condiciones laborales. Se pudo restablecer el servicio gracias a la buena voluntad de estos trabajadores, que consiguieron que se les escuchara y que se les atendiera la parte del reclamo que tiene que ver con determinadas condiciones de trabajo que sí fueron aceptadas por parte del gobierno porteño, quien es el competente en esta materia, más allá de que todavía no se haya dignado a tomar las riendas de las redes subterráneas, es la autoridad competente en la materia. Eso quedó plasmado en la decisión de la jueza, que convocó de manera, digamos, obligada a las partes a que se avinieran a negociar. Esto eran la autoridad competente, que es la ciudad de Buenos Aires, la empresa, que es Metrovías, y la parte sindical, que son la UTA y los denominados metrodelegados. Una vez entonces que consiguieron que se les atendiera por parte del gobierno porteño una serie de cuestiones relacionadas a las condiciones laborales, los trabajadores dijeron, bueno, vamos a restablecer el servicio, mostrando de nuestra parte la buena voluntad que tenemos y que la idea no es generar problemas a los ciudadanos, sino de alguna manera hacer escuchar nuestro reclamo, que viene desde marzo de este año, el reclamo de la de la apertura de paritarias, sin haber tenido una respuesta acorde por parte de la empresa. Entonces, bien decía, se llegó a este principio de acuerdo, por lo menos en las condiciones laborales, que posibilitó abrir un paréntesis, llamar a una tregua, como también se dijo, y restablecer el servicio de subtes. Pero el problema no concluye acá, porque el tema de la paritaria sigue siendo un tema que se necesita resolver. Ahora van a empezar a correr los días, seguramente habrá nuevas negociaciones, nuevas conversaciones, que espero que no se corten, que no se interrumpan y que puedan llegar finalmente a buen puerto y arreglen dentro de la medida como se ha arreglado en todos los sindicatos, número más, número menos, pero hemos tenido una media bastante similar, salvo en aquellas excepciones de sectores muy fuertemente vinculados a la exportación, donde sabemos perfectamente que se mueven cifras que son realmente altísimas en cuanto a la rentabilidad de los empresarios. Pero en este caso creo que iría más en sintonía con lo que fue un arreglo con los trabajadores docentes, quizás, o con los trabajadores estatales, el que puedan llegar a tener los empleados de las redes subterráneas. Y queda también otra cuestión de fondo en el medio, se coló, que es quién realmente ejerce la potestad, que entonces la ejerza de una vez y en definitiva. Y se trata de esta discusión que arranca a fines del año pasado, cuando luego de muchísimas oportunidades en las cuales el gobierno de la ciudad de Buenos Aires reclamó para sí el manejo de los subterráneos, desde el gobierno nacional, en esta nueva política que se instaló a partir de la asunción del nuevo mandato de Cristina y que se llamó o se dio en llamar sintonía fina, se empezaron a trabajar sobre todas aquellas cuestiones donde el Estado Nacional estaba aportando fondos y quizás ya no era debido a continuar aportándolos. El caso de subsidios a determinados sectores, el caso de subsidios también a los ciudadanos en muchos aspectos. Y en el caso del transporte es significativo que hasta ahora el gobierno nacional venía sosteniendo un transporte que corresponde a un distrito que es autónomo, como el caso de la Ciudad de Buenos Aires, como si fuera de cualquier otra provincia, y no sucede con nadie más en todo el país. Digamos, el único transporte en todo el país que viene siendo sostenido por el Estado Nacional es los subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. No ocurre con ninguna otra provincia ni ninguna otra ciudad de la República Argentina. Entonces, un poco aparentado con esta decisión política del gobierno nacional de avanzar en esta nueva sintonía, la sintonía fina, como se dio en llamar, fue que se decidió que los subtes también era hora de entregárselos, como tanto habían solicitado, a las autoridades del gobierno de la ciudad. Sin embargo, no se pudo concretar el traspaso en un sentido, en otro sí. En el sentido que no se pudo concretar es que tengamos, por un lado, la Ciudad de Buenos Aires reconociendo de manera pública y manifiesta que ellos son los que manejan los subterráneos de Buenos Aires. Pero por otro lado tenemos un acuerdo firmado a principios de este año. Primero la declaración, digamos, pública del gobierno a fines del año pasado diciendo nosotros nos sentamos a negociar. Se sentaron a negociar, empezaron a avanzar. La autoridad del SBACE, que es la Sociedad, digamos, de Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado, Picardo, Juan Pablo Picardo, el año pasado dijo, esto lo resolvemos en cuestión de días, una semana o dos, nada más, porque ya está todo cerrado y está todo concretado. No hace falta más que terminar de rubricarlo. Y así fue como se empezó a avanzar, y a primero, principio de enero, se firma este acta acuerdo, pero fue desconocida luego por el gobierno porteño, aún a pesar de que a los pocos días de haber firmado este acta acuerdo, ejerciendo la potestad justamente de ser los administradores, de ser los que manejan las redes subterráneas, se decidieron a aplicar un aumento sobre la tarifa, que en ese momento era 1.10, pasó a costar 2.50, un aumento de más de 120%, y así fue que la aplicaron. A pesar de que después se desdijeron y dijeron que, valga la redundancia, no iban a hacerse cargo del manejo de los subtes. Esta cuestión, digamos, entró en un terreno bastante pantanoso, yo diría, del cual parece que no hay demasiados visos que indiquen de que se pueda llegar a una solución, por lo menos por el camino de la negociación. Negociación que además el gobierno nacional dice ya realizamos, porque ya nos sentamos en diciembre, estuvimos durante varias semanas discutiendo y todo se concretó con la rúbrica del acta acuerdo de enero de este año. Negociación que desconoce el gobierno porteño y que pide otra negociación. Entonces, dado, digamos, el desencuentro que existe entre ambas partes, yo creo que no va a quedar otra que en algún momento la justicia se termine expidiendo y Por eso ha sido muy importante el antecedente de que esta jueza la semana pasada obligara a las partes a negociar en el conflicto sindical y no tuvo dudas en definir que era el gobierno porteño el que tenía que actuar como autoridad competente en el rubro Ministerio de Trabajo, ¿no? Que en realidad fue la Subsecretaría de Trabajo, porque esa es la dependencia que existe en el gobierno porteño. Dos situaciones bastante curiosas dentro de toda esta discusión que tienen que ver con, de alguna forma, el accionar de la administración de Mauricio Macri. Una de ellas es que todo el tiempo han metido la muletilla política. Esto está ensuciado de política. Esto se metió a la política. Acá quieren politizar. Que yo sepa, no hay otra manera de encarar cualquier tipo de conflicto, y mucho menos un conflicto laboral, si no está la política de por medio. La política ha sido la que nos ha llevado los últimos años a que se generen una catarata de situaciones dentro del juego de la democracia que de otra manera no hubiera dado el resultado que dio, con leyes en el Congreso para contemplar los derechos sociales, los derechos de montones de minorías, la posibilidad de encarar una política de desarrollo industrial, de crecimiento sostenido, de desendeudamiento fundamental para poder, digamos, de alguna manera sustentar soberanía en las decisiones políticas y económicas que uno quiere tomar, especialmente económicas. Y sí, la política, por suerte, ha regresado a la Argentina desde comienzos de este siglo XXI, más precisamente desde 2003. La política ha vuelto nuevamente a la vida de los argentinos, que ya hemos sabido experimentar lo trunco, lo malo que fue ese de andar de los 90, cuando a la política se la pretendió dejarla a un lado y reemplazarla por economistas, tecnócratas, analistas de mercado, fundamentalistas quizás de las finanzas. Bueno, esos que ahora justamente insisten con sus recetas en Europa, en una Europa que se está cayendo a pedazos y que no logra tampoco de ninguna manera, de todas las que ha probado hasta ahora, mostrar alguna señal siquiera de que se haya llegado hasta acá con la caída, con la recesión, con el sufrimiento, con los quebrantos. No hay señal. No hay señal de que ya se haya tocado fondo, sino que el fondo todavía no se sabe dónde está. Bien. Esa es la política. La política es justamente la que articula, la que sostiene, la que genera, la que desarrolla. Entonces, que el gobierno porteño, en todas sus autoridades de Macri, Rodríguez Larreta, y los distintos ministros y viceministros y secretarios y legisladores, se han empecinado durante todos estos días en mostrar como si fuera algo malo que la política se meta en un conflicto gremial, cuando es justamente la base de la discusión. Y otra cuestión que también llama la atención es el rango que tiene la máxima autoridad en trabajo para el gobierno de la ciudad, que es una subsecretaría. Eso de alguna manera manifiesta la importancia. Cuando el gobierno porteño tiene ministerios que se ocupan de montones de cosas, incluso tiene un ministerio de espacios públicos, un rango tan importante para un área que se ocupa de calles, plazas, veredas, alumbrado. No, por cierto, es una cuestión menor. Pero si tenemos un ministerio en la Ciudad de Buenos Aires que se ocupa de esos menesteres, ¿cómo no debería haber también un ministerio que se ocupara justamente de las relaciones del trabajo, y no solamente de las relaciones de trabajo, sino también de políticas que contribuyan a crear trabajo y a crear trabajo digno? Saludo a nuestro operador técnico Jorge Aguayo y también a todos los que están del otro lado, y vamos a la presentación comercial de este programa. Auspician con otros ojos. Plan de salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales. 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas. 0800-288-7000. Llámenos. Plan de salud PYME. La opción accesible. Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque cuando vas a Necochea te llevan en limusina para que te entren bien las cañas de pescar. Nada de eso. Sos más VIP porque tenés banca e internet provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro. Con el nuevo Home Banking, ahora todos podemos ser VIP. Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 CABA, UI 33999-242109. ¿Dejarías que tu bebé juegue con una tijera? Entonces, ¿por qué dejas una estufa mal instalada en tu casa? Toma conciencia. El monóxido de carbono mata. Hacé revisar tus instalaciones de gas por un gasista matriculado y prevení accidentes. Conocé qué instalaciones son seguras para tu familia ingresando a www.metrogas.com.ar/consejosmonóxido. Es un mensaje de Metrogas. Peugeot combina de manera única exigencia y emoción y logra la alquimia perfecta entre lo racional y lo emocional. El camino hacia la alta gama es la máxima expresión de esta filosofía que Peugeot encarna desde hace más de 200 años. Pyme Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. Megabola tiene los mejores premios para vos. Con 4 pesos te ganás el pozo asegurado de 1.000.000 de pesos. Con 2 pesos te ganás 500.000 pesos. Y si jugás a la quiniela agregando una megabola de 1 peso, te ganás 250.000 pesos. Ningún juego te ofrece tanto por tan poco. Proba, cambia y gana con Megabola, Megabola, Megabola. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. Seguimos hasta la medianoche. Con otros ojos. Actualidad política y económica sin estrabismo intelectual. Yesterday I heard the rain whispering your name, asking where you'd gone. It fell softly from the clouds. Continuamos entonces hasta la medianoche aquí en Radio El Mundo. Y ahora vamos con la primera comunicación telefónica. Vamos a tener varias comunicaciones telefónicas. Como habrán sabido apreciar, me encuentro solo esta noche aquí en estudio en el programa. Así que vamos a tener de todas maneras la compañía de Mariana Prado y Rocío Galván, como de costumbre todos los martes, pero lo harán en forma telefónica cada una desde los distintos lugares donde tienen que cubrir sus diversas ocupaciones, justamente, valga la redundancia. Así que vamos primero con Mariana. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. ¿De qué vamos a hablar, Mariana? Y de algunas novedades del mercado de hidrocarburos, sobre todo el tema de YPF. Sí. Vos sabés que el jueves de la semana pasada se hizo un importante anuncio respecto de la refinación en YPF, que así es. La presidenta, bueno, que se desmintió bastante enfáticamente el alejamiento de Miguel Galuccio, el presidente y CEO de la compañía, de estar al frente de YPF, versiones que habían circulado con bastante... Sí, no fue la única versión, circularon varias versiones en estos últimos días que... Me parece importante que vayamos aclarando una a una. Una, la que vos decís, la molestia de Galuccio especialmente con el decreto que reglamentó la ley de hidrocarburos y que hablaba de cómo se iba a manejar el gobierno nacional con respecto a la política petrolera. El otro rumor, el otro versión era que YPF está aumentando más las importaciones cuando de combustibles. Situación que no se ha dado. Y la tercera era, también, además de Galuccio, una molestia muy fuerte por parte de las provincias que pidieron sentarse a hablar y que le dieron un tirón de orejas tanto a Kicillof como al resto de las autoridades de gobierno en cuanto a cómo se iba a manejar el Estado Nacional y las provincias. Exacto. Te cuento un poco, yo no sé si es la verdad, digamos, es un poco lo que ha dicho por su parte el gobierno y otro poco lo que uno ha podido ir averiguando, indagando y sabiendo. Por parte de las provincias hubo alguna preocupación. De hecho, hubo varias reuniones en Buenos Aires a partir que se publicó la reglamentación de la ley de soberanía hidrocarburífera. Eso es lo que se hizo, se reglamentó. Lo que se hizo fue crear una comisión y esa comisión la tenían dos personas que no tienen buena prensa, digamos, en el país, que son justamente Guillermo Morero y Axel Kicillof. Ya los nombres por sí mismos era caldo para cualquiera que quisiera ser algún tipo de operación en contra, ajá, ¿no es cierto? O sea, uh-huh, son nombres que son muy controvertidos, que tienen mucho peso, porque son dos funcionarios básicamente bastante rígidos en su política y en su manera de llevar adelante la política. Y bueno, de alguna manera, por lo que nosotros podemos saber, hubo algún descontento o hubo algún temor, sobre todo fundado en estas, en la circulación de la información, ¿no? En ningún momento se planteó un enojo rotundo de las provincias que no iban a formar parte de YPF y demás, sino todo lo contrario. Lo que las provincias manifestaban era, bueno, esta comisión que se crea, exacto, ¿hasta dónde va a tener alcance? Uh-huh. Si habla de producción, ¿se va a meter en los pozos que son nuestros, en las áreas de concesión, claro, que son nuestras? Esa fue un poco la inquietud que tuvieron las provincias, que la manifestaron en varias reuniones que tuvieron en el gobierno, con el gobierno. Finalmente, el ministro De Vido se reunió con los gobernadores, Kicillof participó también de esa reunión y las aguas quedaron calmadas tras ese encuentro. No hubo, sobre todo, no eran los gobernadores los que tenían las mayores inquietudes, sino la oposición que hay en cada provincia, uh-huh, las oposiciones. Por ejemplo, en Mendoza, el radicalismo, claro, exactamente. Bueno, en cada provincia, la oposición fue la que planteó reparos respecto de los alcances. Los alcances fueron aclarados, fueron charlados en esa reunión. Tras ese encuentro, las provincias firmaron finalmente el Pacto Federal Hidrocarburífero, acordaron cómo va a ser la representación de cada provincia en el directorio. Recordemos que el 26% es del Estado Nacional, de las acciones, el 25% corresponde a las provincias son 10. Bueno, se repartieron ese 25%, uh-huh, las provincias, por supuesto que Neuquén está en primer lugar con el mayor porcentaje, porque tiene Vaca Muerta, es la que tiene más reservas probadas. Ajá. Y además es una de las grandes promesas dentro de lo que es el petróleo no convencional, ¿no es cierto? Exactamente, y es la que realmente tiene más reservas uh-huh, probadas, sí, y por todavía por explorar y demás. Correcto, Neuquén en la división de acciones en el primer lugar, quedó Santa Cruz en el segundo y sorpresivamente Mendoza en el tercero. Digo sorpresivamente porque cuando se estaban repartiendo los lugares en el directorio, Mendoza estaba peleando por un lugar fijo, o sea, por, uh-huh, no estar entre las provincias como Salta, que van a ir rotando ese director. Uh-huh. Bueno, quedó tercero en la división de acciones. Primero obtuvo el lugar fijo en el directorio y después quedó tercero en la división de acciones. Interesante el dato como para analizarlo tal vez políticamente, cómo jugó ahí Paco Pérez, el gobernador, el peso de su provincia. Sí, más allá de eso, igual Mendoza ha sido históricamente, es hoy por hoy, de las mayores productoras. Exactamente. Más allá de no tener las reservas, pero es la mayor productora, Mendoza. Exacto, tiene las refinerías, tiene muchísima infraestructura YPF en esa provincia, sí, uh-huh, claramente. Bueno, y ese, respecto del rumor que circuló del descontento de los gobernadores, algo de descontento hubo, no fue de los gobernadores, fue de las oposiciones en su provincia. Quedó todo aclarado, todo, se firmó el Pacto Federal, ya está, uh-huh, digamos, más que claro cómo quedó. El otro rumor tenía que ver con el alejamiento de Galucho, el enojo de Galucho, que él no había sabido que le habían firmado la puesta en funcionamiento de la ley, que es la reglamentación. Bueno, estuvo el viernes de la semana, el jueves de la semana pasada con la presidenta en un acto en Ensenada. Y desmintieron enfáticamente los dos el alejamiento, que hubiera pensado en algún momento en alejarse del cargo. Exactamente. No me acuerdo cuál era el otro. El tema de que circuló en los últimos días que se estaba aumentando fuertemente el gasto en importación y que este año va a terminar cerrando la balanza de YPF mucho más negativa que el año pasado. Exacto. Recordemos que cuando el gobierno toma esta decisión, la caída de YPF era una caída del 6% anual, no en importación. La caída de la compañía en su totalidad caía, uh-huh, al 6% anual. La producción. El objetivo es que crezca al 6% anual. Claro. O sea que hay un montón de de líneas que tienen que seguir por ese camino para lograr ese objetivo. Uh-huh. En cuanto a la importación, hay que remitirse a los datos de la Secretaría de Energía. La Secretaría de Energía publicó ayer una información donde dice que YPF redujo 47% la importación de combustibles en el primer semestre del año. Y esto significó para la compañía un ahorro de 218 millones de dólares. Claro, muy importante. O sea, en importación de combustibles líquidos y gaseosos. Uh-huh. Sí, o sea, que la verdad que los datos fundados, los datos oficiales, son estos. Y eso se vincula también con el otro dato que se conoció, y que es que las refinerías alcanzaron un nuevo nivel récord. El 100% de la refinería de entrada alcanzó el 100% de producción, exactamente. Uh-huh. Están operando a su máxima capacidad. Claro. Y eso es algo que no venía sucediendo. No, claro, esto es inédito en los últimos años, en las refinerías. Claro. Te agrego un dato que es interesante en cuanto a lo que decíamos de la importación. Uh-huh. Gallucho asumió en fines de abril. Sí. No recuerdo exactamente la fecha, pero fines de abril más o menos estaba asumiendo a su cargo. Entre mayo y junio, o sea, los dos primeros meses, se podría decir, oficiales de la gestión de Gallucho, la importación de combustibles de gasoil cayó 26,6%. Claro. En esos dos meses, respecto de los mismos meses del año pasado. 51% si se toma en cuenta todo el semestre, pero me parece que es importante tomar esos dos meses de gestión. Uh-huh. ¿No? Que es un poco los que están marcando hacia dónde va la compañía, hacia cuál es el camino que está tomando. Por el otro lado, otro de los anuncios que se dieron en el marco del encuentro de la semana pasada de Ensenada, tenía que ver con unos módulos de abastecimiento social. Sí, esta es una muy buena noticia para la gente, ¿no? Que está relacionada con también la decisión política expresada en los propios labios de la presidenta de que el combustible, primero, va a llegar a todos lados, pero además va a llegar a todos lados con el mismo precio. Algo que hasta ahora no venía sucediendo, y había muchas quejas de por qué en el interior, en pueblos recónditos, donde el gasoil, por ejemplo, es recontra necesario para la producción, y no solamente producción, también para el transporte, porque la gente se tiene que mover a distancias mucho más largas y extensas que la capital federal, el precio de la nafta podía llegar hasta duplicar el precio que se paga en la ciudad de Buenos Aires, donde el transporte está subsidiado, donde se tiene además un poder adquisitivo mucho más alto. Sí, claro. Ese es uno de los puntos muy importantes que tuvo la reglamentación de la ley. La reglamentación de la ley dijo que se va a fijar el precio, o sea, que esa comisión va a fijar los precios. Y va a ser uniforme para todo el país. Va a costar lo mismo el litro en la ciudad de Buenos Aires que en Formosa o en Santa Cruz. Exacto. Y es acá donde YPF recupera ese papel importante que tenía de marcar la cancha para el resto de los jugadores. Claro. De alguna manera, todos van a tener que así. Si YPF lo puede hacer, lo tienen que poder hacer todas las horas petroleras. Es un poco el mensaje que se va a dar. Claro. Y en relación con eso, lo que vos empezabas a contar respecto a estos módulos, ¿no? ¿De qué se trata? Módulos de abastecimiento social. ¿Qué son? Son como estaciones de servicio en un módulo, como se podría ver un container. Móviles. Sí, móviles, exactamente. Ahí está, móviles. Se van a instalar en 15, los primeros van a ser 15, y se van a instalar en 15 puntos diferentes del país, que es donde los habitantes de esas ciudades, generalmente son lugares con menos de 5.000 habitantes, tienen que hoy trasladarse muchísimos kilómetros para obtener el combustible. Uh-huh. Entonces, que tengan estaciones, porque a las estaciones de servicio no le resulta rentable estar en un lugar donde hay 5.000 habitantes nada más, porque de los 5.000 no consumen los 5.000. Uh-huh, exactamente, y lo más importante es que yo escuché, por ejemplo, que en algunas de esas localidades donde van a llegar estos módulos y donde no está YPF, sino que por ahí hay otras compañías, se estaba cobrando el litro de nafta 9 pesos con 50, cuando acá se está pagando en el orden de los 6 pesos en la capital federal, o sea, un 50% mucho más caro. Sí, no. Por eso, digamos, la idea es que llega YPF y llega la competencia también para las otras, marca. Y llega un mejor precio para la ciudadanía, para la población. Claro. Uh-huh. Y van a tener que bajar todas después. Claro. Exactamente. Porque de hecho también ahí está, para eso está reglamentada toda la ley de soberanía hidrocarburífera, uh-huh. que no es solamente para YPF la ley. Claro. La ley es la soberanía hidrocarburífera, es para todo el país. Exactamente. Uh-huh. Digamos, alcanza a todas las petroleras, no solamente YPF. Uh-huh. Bueno, estos módulos interesantes van a tener energía solar, con lo cual son amigables con el medio ambiente, no, uh-huh. no lo agreden. Claro. Van a poder ampliarse en el futuro de llegar a necesitar, no sé, agregar un surtidor, por ejemplo, uh-huh. porque la población lo requiere de esa manera, bueno, se puede agregar. Es muy interesante el tema de, sobre todo lo que vos decías, de llegar a aquellos lugares donde o no hay servicio o los costos son altísimos para poder abastecerse, claro. en esos lugares. Es un poco el concepto federal de uh-huh. de YPF, sí. ¿sí? Recordemos que ni la Ciudad de Buenos Aires ni la Provincia de Buenos Aires están, por ejemplo, en la OFEPI. O sea, el carácter más federal que tiene, claro. que tiene esta organización federal de estados productores de hidrocarburos tiene que ver con las provincias productoras de hidrocarburos. Uh-huh. Sigue con el carácter federal, llegando a todos los lugares. Uh-huh. Bueno, ¿cómo se seleccionaron estos 15 primeros lugares donde se van a colocar estos módulos? Los diferentes inspectores o personal de YPF recorrió 70.000 kilómetros de todo el país y fue haciendo una lista de prioridades de los lugares. Incluso la presidenta, cuando estuvo el jueves pasado, contaba algunas experiencias que habían tenido los personal de YPF cuando sí. recorría, gente que le decía que cargaran ellos primero, que no importa, que para la gente de la ciudad siempre ellos tenían una reserva. O sea, la verdad que cosas muy muy interesantes, además que vivieron quienes hicieron esos recorridos por el país para decidir dónde van a ir. En el término de 18 meses, es decir, un año y medio, ya tienen que estar colocados estos primeros 15 módulos, uh-huh. Que la verdad que tienen una un sentido bastante interesante también para quienes... quienes les interesa el cuidado del medio ambiente, ¿no? Claro. Quienes cuestionan sobre todo en las hidrocarburíferas el tema de que no protege el cuidado del medio ambiente. Bueno, en este caso los módulos van a estar intentando afectarlo lo menos posible a través de la energía solar, a través de módulos móviles. Uh-huh. Y bueno, y un concepto bastante interesante en este sentido. Buenísimo. Bueno, Mariana, esperamos tenerte nuevamente el próximo martes. Estaré así el martes próximo. Y que tengas una muy buena noche. Bueno, buenas noches para todos. Radio El Mundo, espacio publicitario. Todos los mediodías en Radio El Mundo, paramos para almorzar. 2 horas de radio para cortar con el vértigo del día. Paramos para almorzar con Julio Lagos, lunes a viernes de 13 a 15 por Radio El Mundo, AM1070, una radio de periodistas. Con otros ojos, hasta la medianoche por Radio El Mundo. Y recién entonces hablamos con Mariana Prado, una de las participantes aquí del programa todos los martes, y ahora vamos a hablar con la otra participante del programa también de todos los martes aquí por Radio El Mundo de 23 a 24, que es Rocío Galván. ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leandro? Buenas noches. Viajando, ¿no? Por la provincia de Santa Fe, ¿así es? Viajando, volviendo a Buenos Aires desde la provincia de Santa Fe, más precisamente de Totoras, donde participamos de un acto en videoconferencia con la presidenta. Ajá, ¿y qué sucedió ahí en Totoras? ¿Qué fue lo que se anunció? Hubo muchos anuncios bastante interesantes y muchos de ellos tuvieron que ver con la provincia de Santa Fe, ¿no es así? Sí, sobre todo para Santa Fe fue muy interesante porque hubo dos actos centrales, uno en Granadero Baigorria y otro en Totoras. Como te decía, Totoras uh-huh. es una ciudad que está a 80 kilómetros más o menos de Rosario. Ajá. Más precisamente, en Totoras lo que se anunció fue la ampliación de una planta donde se fabrican componentes electrónicos para maquinaria agrícola. Uh-huh. Es una planta que provee a las firmas nacionales ubicadas acá y además exporta, que es muy importante, el 40% de lo que produce a diferentes países de la región, especialmente a Brasil. Ajá. Está bueno remarcarlo, que es uno de sus principales destinos, ¿no? Brasil claro. No solo nos vende, sino también le vendemos a ellos. Y la maquinaria, la maquinaria agrícola, que además sí. Viene con un impulso muy fuerte. Hace muy poquitos días, durante este fin de semana, se conoció los datos que publicó Indec, que hablan de un aumento de casi 10% en el segundo trimestre de la facturación por venta de maquinaria agrícola. Teniendo en uh-huh. cuenta que ya hemos pasado lo peor, que fue la sequía, la niña, que ahora se viene el niño, que se viene una cosecha que todos vuelven a hablar que va a ser récord, y con un precio récord de la soja que se mantiene increíblemente por arriba de $600 la tonelada, como no sucede desde hace muchísimos años, justamente el negocio de la maquinaria agrícola está, digamos, muy apetecible más que nunca. Sí, el negocio, digamos, acompaña también lo que es la política del gobierno de avanzar en la sustitución de importaciones. Vos sabés lo que es el tema de la maquinaria agrícola, que es clave, ¿no? Y que no se estaba fabricando toda acá, se estaba fabricando en un porcentaje bastante menor, pero que en los últimos años ha ido incrementándose de manera muy importante. Exacto. Precisamente eso fue el otro acto, el que se hizo el granadero Baigorri en la planta uh-huh. de John Deere, donde se anunció el principio, el de la producción nacional de tractores y de cosechadoras, que no se hacían en el país totalmente, sino que claro. eran, digamos, era un poco de componentes extranjeros y el resto de componentes nacionales. Ahora las tractores y las cosechadoras de John Deere van a ser 100% nacionales. Ese claro. fue el otro anuncio, que además se compartió, digamos, se podría decir que fue una triple videoconferencia, se compartió con otro acto que se realizó en Pilar, donde, bueno, la planta anunció el inicio también de la puesta en funcionamiento de una planta de Grimaldi y de los calzados. Pero bueno, digamos que el acto fue netamente vinculado a maquinaria agrícola y al incremento de la producción nacional de este bien de capital, que es tan clave para un país agrícola como el nuestro. Claro, la inversión que anunció John Deere, que es una sí. inversión de más o menos $600 millones para llegar a este 100% de producción Exacto. nacional, va a permitir que nos ahorremos los argentinos tener que importar por $150 millones. Exacto. Que es una cifra de más o menos unos $700 millones. Uh-huh. Y además también remarcar que esto va a generar 300 puestos de trabajo, ¿no? Que tampoco es poca cosa, y que son importante. Puestos de trabajo calificados. Claro, ¿no? Gente que ha estudiado, que se ha calificado para estos puestos. También la otra planta, Sensor, en Totoras, también va a generar nuevos puestos de trabajo que también son calificados, y eso también lo quiero remarcar. Esa planta que realiza componentes electrónicos tiene que ver mucho, un gran componente de su funcionamiento es la capacitación de sus empleados. Incluso hay acuerdos de pasantías de estudiantes de acá, de los pueblos más cercanos, que se capacitan para trabajar uh-huh. acá y que entran a los 18 y después terminan siendo empleados estables de la planta, ¿no? Eso también hay que remarcar, lo que es por un lado las inversiones y además los puestos de trabajo que genera. Claro, bien. ¿Alguna otra cosa acá? ¿Tenés algún dato de color de tu presencia ahí en Totoras? Contarte que fue una jornada lluviosa pasada por agua, uh-huh. pero bueno, bien, son pueblos muy, esto es más que nada un pueblo, ¿no? Totoras, son chiquitos, pero muy cálido, te digo que las postales que te dejan son hermosas, y además la gente te da la bienvenida, ¿viste? Cuando uh-huh. cuando uno viene de Buenos Aires, que la verdad que es fascinante, y además muy enganchados con toda la movida de que, bueno, vengan las autoridades nacionales, provinciales, y le den tanta importancia, que además tiene que ver con el federalismo de lo que se intentó dar en estos anuncios. Claro, y se nota, digamos, lo que sucede con la mayoría de los pueblos del interior, y es ese gran empuje y ese gran levante que han evidenciado en los últimos años gracias a una economía que se ha mantenido en crecimiento constante. Sí, se nota y se ve, incluso se palpa en lo que es que vos caminás por los pueblos o recorrés los lugares, y que ya el hecho de la apuesta de una fábrica, de gente que es contratada, mueve a todo un pueblo, ¿no? Claro. Porque no es solamente la fábrica, es el localcito que está en el centro del pueblo, que abre también para abastecer de alguna manera a los empleados que consumen, ¿no? Claro. Y también todo lo que mueve alrededor es un círculo virtuoso. Entonces, es una red importante. Hay que entender que cada fábrica que se amplía o que se abre en cada pueblo es también repercute en la vida de cada uno de los habitantes, que pueden ser pocos, pero es, digamos, de alguna manera se repite en cada lugar del país, ¿no? Uh-huh. Bueno, Rocío, esperamos contar con tu presencia sí. física esta vez nuevamente el próximo martes. Y que tengas un buen retorno a Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Miramos con otros ojos, porque sabemos que en el país de los ciegos, el tuerto no es rey. Y entramos en el último bloque del programa, y como sucede cada vez que ingresamos en el último bloque, llega el momento de referirnos a cómo está el mercado automotor, a cómo anda la industria automotriz, y qué mejor que consultar a nuestro especialista Roberto Nemec. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Leandro? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. Se han conocido ya algunos datos de tema venta de usados, ¿no es así? Exactamente. Como lo veníamos previendo, hubo bajas. Y también un poquitito de crecimiento. En el mes de julio se han comercializado en todo el país 151.936 vehículos usados. Y esto nosotros lo tomamos con igual mes del año pasado. La baja ha sido de un 4,3%, porque en aquel mes se han vendido 158.800 unidades. Si nosotros lo comparamos con el de junio pasado, las ventas han crecido, es decir, un 8,3%. Es decir, el mes pasado de junio se vendieron 140.200 unidades, es decir, y como dije al comienzo, en este mes de julio la evolución llegó a 151.900 unidades comercializadas. Y si tomamos los primeros 100 meses del año, se llevan vendidas 998.866 unidades. Esto significa un 2,89% menos que en igual periodo del año pasado, donde se registraron 1.028.576 unidades. No es una cifra, digamos, para alarmarse. Se creía que la baja iba a ser más considerable. ¿Qué está pasando si vos empezás a hablar con los principales operadores, de este mercado? Te dicen que el interior, sin ninguna duda, desde junio del año pasado ha sido el gran generador de este crecimiento, de los últimos años récord, ya sea para autos cero kilómetros, estamos hablando del segmento de usados. Está participando en forma activa. Tengamos en cuenta que no fue una cosecha récord, se ha perdido importante volumen, y bueno, la gente ha decidido de pronto, esa plata que generalmente iba para la compra de un segundo auto, un cambio de vehículos o de flotas, lo reservan para esta nueva cosecha. Exactamente. En lo que se refiere a las empresas, las agencias, ya sea multimarcas o agencias chicas de venta de autos usados, me comentan que la cantidad de visitas y consultas sigue siendo intensa. Pero ¿qué pasa? La decisión de compra, se están demorando. Esto muchas veces lo hemos charlado, esto había ocurrido, la tendencia se había revertido, pero bueno, aparentemente vuelve la misma tendencia. Estamos con un mercado con altibajos. De todas maneras... ¿Pero es alentador, por ejemplo, el hecho de que haya aumentado mes contra mes del mismo año? De este año no estamos hablando. Digo, ¿julio contra junio? ¿Cómo se lee? Lo que pasa es que, tanto en el cero kilómetro como en el usado, decir ha traído un 8%, decir un 10, un 12, significa que a lo mejor, en el mes de agosto, te contás con una sorpresa de que es un 3%, como puede llegar a ser un menos 5%. ¿Ah, sí? ¿Por qué tanta oscilación? Exactamente, porque por eso, porque yo ya te comenté, es decir, la gente está demorando ciertas compras. Claro. Es un mercado con altibajo, sube, baja, sube, baja, sube, baja. De todas maneras, es decir, lo estábamos hablando, es decir, fuera del micrófono, ¿cómo está traccionando Brasil? Sí. Esa es la gran incógnita que vamos a tener en este segundo semestre. Aparentemente, los números dan en el sector automotriz que se está reactivando el mercado de autos en Brasil. ¿Esto qué significa? Es decir, que las terminales de acá pueden volver a implementar los turnos, que tenían, que salgan de la línea los vehículos que se tenían pensado exportar hacia Brasil. Por lógica consecuencia, se va a reactivar nuestro mercado de esa manera y nosotros entraríamos vehículos que están faltando, que son en los segmentos nuevos. Roberto, lo perdimos. Se piensa que va a ser alcista. Discúlpame, lo último que dijiste no se te escuchó, se te perdió un poquito, Roberto, reitéralo. No, es decir, que te decía que si se reactiva Brasil, se va a reactivar, es decir, la industria automotriz acá, van a volver las exportaciones. Claro. Sabemos que las exportaciones, es decir, es un valor agregado muy importante para las terminales, teniendo en cuenta que los vehículos que se venden acá ya se exportan con un 30 o un 35% más caro, y por ende se va a reactivar el mercado acá. Es decir, el mercado piensa que en este segundo semestre, sin ninguna duda, va a ser alcista y va a recuperar, sin ninguna duda, los números del mercado del año pasado. Sí, Eliano, también los autos siguen estando baratos, esto lo charlamos infinidad de veces, y sobre todo cuando la gente tiene dólares y no los cambia en el mercado normal, sino en el mercado blue, donde realmente en una operación puede llegar a ahorrarse una cifra muy importante en un segmento medio de los autos más demandados. De hecho, también, es decir, los autos están mucho más baratos que otros productos comerciales, es decir, por el bajo aumento de los precios de este último año, no solo acá, sino en el comparativo con los países limítrofes. En conclusión, es decir, las estructuras están vivas, es decir, están soportando estos altibajos, pero esperan la oportunidad de revertirlos, que si no surge ningún martes 13, como ellos lo llaman, a fin de año van a seguir, van a llegar con iguales números del año pasado. Correcto. Bueno, y en referencia al tema marcas, empresas, ¿alguna novedad para comentarnos? No, simplemente que he estado, lo charlé en el programa anterior, he estado en Brasil, tal vez colación fue cuando se hizo la presentación de la nueva Ecoport, estuvo presente el presidente de Ford Brasil, y realmente, como se llama, ellos están muy contentos con el comportamiento que está teniendo la economía en los dos últimos meses, es decir, de ello es reflotar ciertas inversiones, es decir, en nuevos modelos, y de esos nuevos modelos también, es decir, la gente empieza a demandar de alguna manera en igual medida, es decir, que hace seis meses atrás los modelos, o sea que ellos están muy entusiasmados con la economía de ellos, y volvemos a estos temas. En lo que se refiere a mercado de autos cero kilómetros, es decir, vuelve a ser un mercado también que está sufriendo los avatares de la economía y de esta demanda un poco quieta por parte de la gente, se buscan muchas promociones, ya sea de precios, si te hacen bonificaciones, o de pronto que yo te regalan ciertos artículos para el vehículo o seguros, o sea, para mantener de alguna manera las estructuras y mantener el mercado vivo. El gran tema es la financiación, es decir, por lo visto el gobierno tiene otras prioridades, sigue funcionando muy bien, son las financieras de las terminales, de las cuales están ofreciendo tasa cero, es decir, todas esas marcas están vendiendo muy bien, es decir, pero en desmedro, es decir, de comprar un auto, es decir, cero kilómetro, es decir, sin financiación, ¿qué está haciendo la gente? La gente se está volcando, es decir, cada vez más, cada mes que pasa más, a los planes de ahorro. ¿Sí? Es decir, no nos olvidemos, es decir, que los planes de ahorro, es decir, tienen sus altibajos. En la época del 90, es decir, el 90% era financiación, 5% era efectivo y 5% en planes de ahorro. Después la tendencia, es decir, se dio vuelta. Y bueno, y ahora con el paso del tiempo, y hace un año y medio, la gente ve como muy buena opción los planes de ahorro, donde sabes que, es decir, puedes pagar una cuota de 1.500 pesos, una cuota de 500 pesos, y que a lo largo del año vas a tener movimientos ínfimos en lo que es la cuota y que vas a saber todos los meses lo que vas a pagar. Y saber que si en algún momento, es decir, vendes tu auto usado, tenés una plata en efectivo, podés licitar y hacerte de ese auto. Si no, en el término de 3 años, vos tenés un auto cero kilómetro. Están dando muy bien, las carteras no tienen prácticamente morosidad, algo muy importante, es decir, cuando hay inflación, es decir, o sea, ha cambiado muchísimo el mercado de planes de ahorro, que también, es decir, puede ser motivo de que en otro programa lo desarrollemos totalmente. Correcto. Bueno, Robert, te agradezco muchísimo por esta nueva intervención y será hasta el próximo martes. Dale, nos vemos el próximo martes. Un abrazo, chau, chau. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Hemos llegado entonces al final del programa. Les agradezco a todos los que han estado del otro lado. Hoy me he encontrado solo, pero acompañado, porque me han acompañado telefónicamente mis compañeras Rocío Albán y Mariana Prado, cada una desde su lugar donde ha tenido que concurrir a trabajar. Estamos nuevamente con Jorge Aguayo en la operación técnica desde hace un par de semanas, pero yo, como no lo había visto recién hoy, lo pude saludar. Muchísimas gracias entonces a todos los que estuvieron del otro lado. Nos volveremos a encontrar el próximo martes nuevamente a las 23 y hasta la medianoche, acompañándolos, tratando de analizar un poco la coyuntura con otros ojos. Auspiciaron con otros ojos. OSDEPYME, Banco de la Provincia de Buenos Aires. Metrogas. Peugeot, Banco Nación. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.